perdonar y saber cumplir y conspirar. Ahora mismo engulle el dato porque ya lo han contrastado. Estás en mi gesto otra vez. La anestesia fue bien y esta orgía de portadas pega al suelo. Solo un día después de ser noticia en la 3. No has asimilado nada, justo lo que pretendía. 15 anuncios, luego un drama, y en el pop no hay poesía. Y basta, la radio grita. Televisión y tú, los dos insomnios.